Primero los saludos, ¿qué tal Andy y Juan Pablo? ¿Cómo andan? Bien, bien, Buenas gracias. tardes. Por favor, un placer como recibirlos y para empezar y entrarnos en esta charla más que entrevista, que quiero que me cuenten un poco su historia con relacionada al rugby y cómo que llegan a Estudiantes a un club tan histórico aquí en la ciudad de Santa Rosa. Bueno, arranco yo. Mirá, yo arranqué jugando en Universitarios, un club que estaba donde hoy está el megaestadio. Paso un día, veo a los chicos jugando y a los 17 años y me gustó, me prendí y arranqué. Llegó un momento que son clubes que no tienen, que no tenían historia, nada, se disuelve y salgo a buscar un club. En ese momento estaba Santa Rosa y estaba Estudiante. Voy un día, me encuentro con un amigo, me dice, venite a Estudiante, vamos a entrenar. Y bueno, y arranco a jugar en Estudiante. Y llego y arranco en la primera, de una, tranqui, ¿viste? Con unos monstruos que había ahí, que eran unos genios que me recibieron recontra bien. Siempre buena gente, siempre amigos más que nada que quedaron en el club. Esa es más o menos mi historia en el club. Bueno, por razones laborales tuve que dejar el club, me fui un tiempo, me fui a laburar, volví al club. Al poquito tiempo empecé a jugar y me ofrecieron categorías de juveniles. Arranqué con juveniles. Hice casi 4 o 5 años de juveniles hasta que inicié con femenino, como ayudante en femenino y después como entrenador de femenino. Y bueno, y hoy también estoy jugando todavía. Hoy jugás y ¿cuántos años tenés? Te puedo preguntar, ¿no? Sí, 43. 43 y bueno, seguís jugando y la etapa de técnico la dejaste a un lado, todavía estás ahí Me entrenando. tomé un Un tiempito para tiempito, poder, bien. porque no, a veces no combinan. Claro. Yo soy de la idea de que si vos preparás chicos o preparás chicos o chicas, Sí. tenés que estar con ellos. Y Claro. muchas veces nos combinaban los viajes con la primera como jugador y me combinaban los viajes como entrenador. Claro. Y no, y vos tenés que acompañar a los chicos. Los chicos están acostumbrados a vos y no podés mandar a otra persona para que haga tu trabajo. Porque tenés una llegada, porque conocés la historia del pibe o de la chica, viste otras formas de entrenar y de ver las cosas. Sí, sin lugar a dudas, y además si le vas a dedicar algo que sea 100% siempre. Exacto, hay que dedicarle eso. ¿Y vos, Andy, más o menos? Y yo, sí, es una vida en el club, desde los 2 años Colonia, a los 4 o 5 que arranqué a entrenar, ahí éramos 4 pibitos, nos entrenaba el Ruso Jiménez, los primeros pasos después de lo que fue la separación de Santa Rosa. Nada, toda la vida rugby, en el medio alguno que otro deporte, siempre en el club. Colonia, mis amigos, mi novia, todo, así que nada, es una vida. Podemos decir que Estudiantes es parte de su vida también ahora. Sí, Gran parte. Gran mucho, parte. sí. ¿Y cuánto tiempo le dedican al rugby? ¿24 horas? ¿La mitad del tiempo? ¿Cómo se divide entre porque sabemos que no es un deporte con el que viven, lamentablemente. Pero ¿cuánto tiempo le dedican al rugby que tanto aman, al club y también a su otra vida? Que imagino que también debe ser complicado llevar las dos cosas. Y en mi casa es casi rugby. Mi hijo más chiquito tiene 10 años también, Mirá. está en el club, ya está haciendo sus primeros pasitos. Es muy didáctico lo de él, ¿viste? Todavía Claro. no se engancha bien, pero por ejemplo, partido de rugby que hay en la tele se pone en casa. Bien. Va todo ligado, el gimnasio, salir a caminar, salir a correr, está todo ligado al rugby. Mis amistades son del rugby. Bien. La mayoría son del rugby. Entonces, si no estoy con uno, estoy con otro y siempre, siempre en el rugby. Así que. O sea, siempre fue ese tu mundo y si va a ser tu mundo Sí, siempre. sí, sí, sí. Y vos, Andy, ¿cómo haces? Sé que tenés otro trabajo, o al Sí, menos no, tenías. trabajar, aparte trabajamos todos. Bien. Es un deporte que en Argentina es amateur. El mejor jugador del rugby acá en Argentina no cobra por jugar. Mira. Así que nada, son 2 entrenamientos a la semana, pero Sí. si querés estar bien y no pasarla tan mal, algún estímulo de gimnasio, el resto de los días tenés que meter. Claro. Más los viajes el finde, que nos lleva casi todo el día porque son distancias largas. Así que ocupa bastante tiempo en la rutina. Quiero que me corrijan si no es así, pero creo que en sí el rugby es un deporte que permite diferentes fisionomías de cuerpo. Y de ahí viene por ahí lo equitativo y lo igualitario con respecto al deporte. Totalmente, sí. ¿Y cómo se encontraron ustedes cuando empezaron a jugar rugby con este mundo? que por un lado es castigado por algunos medios de comunicación y por otro lado, bueno, se encuentra con la realidad de que pueden compartir y que por ahí uno de más petiso, uno más alto, pueden jugar al mismo equipo. Mira, a mí me pasó casualmente, bueno, a mí en cualquier deporte, si sos gordito, muchas veces no entrás. No, te discriminan. Se discriminan y te dejan de lado. Y en el rugby aparece el gordito y lo abrazan. ¿Viste? Es más, en el grupo de mis amigos de Coso, nos decimos gordo. Claro. Y te voy a contar una anécdota muy graciosa, que estaban los chicos de hockey al lado jugando al hockey, porque es hockey masculino también en el club. Sí. Y dicen, che, loco, dice, ¿cómo se tratan de mal ustedes? ¿Por qué? Le digo, no, pues nosotros lo escuchamos, gordo de acá, gordo de allá. ¿Viste? Y nosotros es como que es cariñoso, ¿viste? O sea, somos amigos, nos conocemos y compartimos un montón de cosas, no solamente dentro del club, sino fuera. Entonces, ¿viste? Ellos no entendían que nosotros nos tratemos de gordo, ¿viste? Claro. Por eso te digo que es muy... El rugby te trae al gordito y al flaco que corre rápido y al más ancho que va a jugar al centro de la cancha. Te trae todo. Te trae y vas a ver que enseguida te meten al grupo. El que no conoce el rugby, el que no ve rugby o no lo vivió, no lo va a entender, pero enseguida te hace amigo. ¿Viste? Sí. Te trae, la pelota te trae, uno te va a ayudar en esto, en el otro. ¿Viste? Siempre estamos ahí, ¿viste? Creo que, sí, y esto que decías vos de la versatilidad de las personas que pueden jugar. Hemos visto desde personas de 2 metros que empiezan 170 kilos a enanos que vos decís, ¿qué hace este pibe acá? Se lo lleva el viento. Agarran la pelota y no lo tocas. Y lo bueno es que te sirven todos. Y todos tienen lugar y nada, hay posiciones para todos. Entonces, eso también es lo bueno que tiene, que nada, que te incluye. No, y además parte un poco del prejuicio que a veces uno tiene sin ver rugby, hasta que ve rugby y entiende un poco todo. Hoy en día en el club, ¿cómo están? Quiero que me cuenten la actualidad de estudiante, cómo está estudiante de rugby, en qué torneos participa, en qué instancia están, y un poco en detalle para que la gente también sepa que está muy activo el deporte en esta institución. Bien, este año volvimos a la Unión de Rugby del Sur, que es la que pertenece a Bahía Blanca, después de un paso por Uroba como invitados. Y nada, estamos en un año, un proceso de cambios, donde nos quedamos sin categorías juveniles, intentando remontar las infantiles, que bueno, se está haciendo un laburo grande ahí. Volvió Lucio Ciampoli, que es un profe que es lo más, así que nada, arrancamos con 5 infantiles el año y ya estamos ahora pisando los 40, así que nada, desde a poco va a ser un laburo largo, pero metiéndole a full ahí. Y nosotros como primera división, también hubo cambio de staff este año, así que adaptándonos al plan de juego, caras nuevas, chicos que han vuelto de estudiar afuera, que suman, y bien. ¿Quién es el cuerpo técnico, para que la gente sepa? Está Sebastián García con Matías Vargas, bien, como head coach, y después hay ayudantes de forward, el Guille Tridente. Juan Pablo Lagarejo también está dando una mano. También mucho, este año lo que estuvo muy bueno es que se arrimó gente que ya, o sea, no quiero decir la palabra viejos, pero no son tan viejos. Experimentado. Como. Sí, claro, pero se acercaron no por ahí a dar una mano al costado de la cancha. Claro. Sino, che, chicos, el bidón de agua, necesitan, el colectivo levanta uno al teléfono, necesita el médico, el otro levanta el teléfono. Gente que se arrimó. Mira. Y que nos está dando una mano muy grande en el tema de ese también, de juntar la guita para los viajes, para juntar gente también, ¿viste? Por ejemplo, hacemos, no sé, últimamente hacemos de todo. Vendemos sorrentino, vendemos pizza, hacemos lo que sea. Todo para costear viajes. Para costear viajes, sí. Ustedes mismos se pagan los viajes, me contaban fuera del micrófono. Y hoy en día el torneo, ¿cómo es el formato? Hubo en la primera etapa del año un torneo clasificatorio al regional, sí, donde no pudimos entrar, y ahora esta segunda parte es como un clausura que se juega de 2 zonas. Nosotros estamos compartiendo zona con Suárez, Punta Alta, Independiente de Puan, sí, y UNS, que es la Universidad Nacional del Sur. Exacto. Ajá. Y en la otra zona, nada, son tirones más largos. Hay un equipo de Viedma, Tres Arroyos, que jugamos ahora al finde. Puerto Belgrano. Y ahora se me fueron los otros equipos. Claro, por cercanía definieron hacer 2 zonas. Claro. Y nada, metimos un primera mitad del año de adaptación, donde metíamos, tuvimos altibajos, pero nada, hace un par de partidos ya que encontramos un ritmo lindo de juego y nada, clasificamos a semifinales que jugamos ahora el sábado. Este sábado, ¿contra quién y a qué hora? Tres Arroyos, sí. Allá de visitante, 3 de la tarde. Bien, así que para que alguno que esté cerca de Tres Arroyos se pueda acercar obviamente y ver y presenciar obviamente esta semifinal. Contar más o menos cómo se desarrollaba el torneo, cómo vienen. El rugby son planteles grandes, imagino, de mucha gente, y también estaría bueno que cuenten cuántos son, qué función tienen los dentro del cuerpo técnico, y qué posición están ustedes jugando en este momento también. Bueno, yo juego de tres, de pilar. Bien. Soy de los que se chocan uno contra otro, claro. Los de adelante del todo. La tarea sucia. Somos el paragolpe del equipo. Bien. Nada, yo soy capitán de forward. Ajá. Andy es capitán del equipo. Es un trabajo duro el que tiene él. ¿Por qué? Y porque el capitán es el único que habla con el árbitro. Ajá, a diferencia de los otros deportes, sí. El capitán es el único que habla con el árbitro. Bien. No hay otro que le hable. Entonces todas las quejas nuestras pasan por él. Bien. Y él se las tiene que transmitir al árbitro. Tiene que filtrar los insultos. Y exactamente. Él es como la esponja, ¿viste? Que tiene que absorber todo. Somos un plantel, hoy estamos hablando de 27, 28 jugadores, más o menos. Bien, estamos bastante bien de estado físico. Bueno, en el último partido se nos lesionaron dos o tres chicos que son importantes dentro del equipo, que por ahí pueden llegar a jugar. Pero bueno, nada, es eso más o menos. Y cuando usted me decía recién, papá, que se habían lesionado dos o tres jugadores, en este caso cuando se lesiona, imagino los tiempos de recuperación son largos, porque las lesiones son graves, ¿o no? No es una... ¿No, o sea, a ver, lo que es lo que cree la gente? Es un prejuicio. Claro, porque vos fíjate, yo te voy a decir una lesión, sí. Una torcedura de tobillo, un esguince. Bien. Y la otra pisa mal y también otra torcedura de tobillo, claro. una torcedura de dedo. Y vos decís, ¿cómo? Se matan. Claro, por eso. Se matan a palo. Y vos decís, ¿con qué? Lo que pasa es que también el cuerpo, yo creo que también se te va adaptando. Aprendés a muchas cosas. Ahí están los entrenadores que vienen desde abajo, te enseñan cómo caer, cómo ir al golpe, porque tampoco es ir por ir. Tiene sus cositas. Pero muchas veces vos decís, como una torcedura de tobillo, decís, claro. Y un jugador de fútbol se hace tibia y peroné. Sí, se puede fracturar. Viste, sí. Son cosas muy... Son lesiones típicas de todos los deportes. Sí, de acuerdo. Yo pasé todas las juveniles sin tener una lesión, recién a los veintipico. Toca madera, por la duda. Recién a los veintipico de años tuve una grande, pero sí. Nada, cero. Es eso que dice el Pampa. Son 15, son desgarros. ¿Lesiones tuviste? Un montón. 20.000. También, ligamentos, posteriores, algún desgarro, pero nada que vos decís, no, estuviste. O sea, bueno, sí, tuve un ligamento que fue una pavada, porque pisé mal, se cortó el ligamento, una operación. También me ayudó el haber estado jugando al rugby, porque con la masa muscular que yo tenía, claro. El tiempo de recuperación me decían que iba a ser como 6 meses. Yo a los 5 meses ya estaba, andaba a las vueltas ahí alrededor de la cancha caminando, ¿viste? Y nadie, o sea, vos te vas como preparando, tenés tu masa muscular. Vos ves a los jugadores hoy, no son tipos que son, que era como antes, que iban, se ponían una camiseta, apagaban el pucho a la orilla de la cancha y se entraban a jugar. Claro, no. Hoy son chicos que se preparan, van al gimnasio, ya te digo, comen bien, muchos se cuidan. Hoy el deporte dejó de ser amateur. Por eso yo también estoy viendo la forma de ir de a poquito retirándome, porque te encontrás con un pibe de 18 años que es una bestia y está durísimo. Lo agarré, ¿viste? Pero hoy en día sentí que podés seguir dando lo tuyo lo máximo. Sí, puedo ayudar. Estoy ayudando, bien. En realidad, porque ya no estoy llegando al final del partido, pero sí, creo que sí, que puedo dar un añito más para ver si tengo, hay dos pibes ahí que vienen de abajo, para darle una mano a ellos también para que ingresen. Recuerden, son dos tiempos de 40, con para mí lo más maravilloso de este deporte es que tiene tercer tiempo. que se juntan los dos planteles. Sí. Uno no lo ve en otros deportes, y está bueno porque se matan dentro de la cancha, matan entre comillas, sí, obviamente, sí. Deportivamente dentro de la cancha. Exacto. Y después del tercer tiempo están todos juntos, reunidos, comiendo algo, sí, porque es la esencia del deporte en sí. Un tercer tiempo por obligación, donde vos atendés al visitante, o si viajás te atienden. Te sentás a comer y compartir, sí o sí, media hora, una hora, lo que sea, pero sí. Está bueno, pues, camaradería. Sí. Ahí está, entre los equipos. Y bueno, metiéndonos también en el día de mañana, que va a ser clave para todo el país. Imagínense que, lamentablemente, el rugby no es un deporte popular que esté en las primeras ramas, y nos interesamos cuando están en instancias finales, cuando estamos en el Mundial. Sí. Porque no creo que vaya a haber mañana la semifinal mundial y vio todo el torneo de la urba. Porque pasan estas cosas, nos argentinizamos cuando Argentina avanza, sí, sí, en rondas finales. Y bueno, ¿y cómo ven los Pumas y cómo analizan este presente de la selección argentina? Para aquellos que por ahí no vio todo el proceso de la selección argentina con un técnico australiano que llamó la atención cuando asumió. ¿Y cómo lo veo vos, Pampa, que me decías que está más ahí observando todos los partidos? Mirá, es un... yo, para mí, hay que trabajar un poquitito más. El nivel que hay hoy en el rugby internacional es increíble. Casualmente, el fin de semana pasado se jugaron en cuartos de final. Sí. Se jugaron, para mí, dos finales. Son unos partidos que se encontraron ahí... Inglaterra, Irlanda. Ese partido es para el que le gusta el rugby y entiende el rugby, sí, sí, ¿no es, sí, cierto? Para mí fue descomunal, fue un partido que dieron todo. Mira. dentro de lo que se puede hacer dentro de la cancha con su reglamento, la gente dio todo. Uh-huh. ¿Viste? Y yo creo que los Pumas llegaron acá por fuerza, por ganas, por no abandonar el objetivo. Uh-huh. Ojalá, yo con una mano en el corazón, ojalá, sí, juguemos el fin de semana y ganemos. Sí, sí. Pero la veo bastante complicada contra muchos preferían a Irlanda, ¿por qué? Veía mucho comentario que preferían Irlanda y no a los All Blacks. Irlanda es un equipo de que ha llegado hasta... semifinales, finales y nunca ganó. Nunca pasó a semifinales. Nunca pasó a semifinales, perdón. Ajá. Exacto. Y tenía un equipo muy bueno. Mira. O sea, tenía gente con mucha experiencia que uno decía, bueno, puede llegar a tocar. Que yo era uno de los que creía que en la final iba a haber una final y iba a estar Irlanda. Pero no llegan. Sí, ¿no? Gran candidato. Oye, es un deporte donde. Sí. Un equipo que es mejor que el otro, sí, 90%, 95% le va a ganar. No es como en el fútbol, que por ahí te encontrás en un mal día y claro, un equipo chico le puede hacer partido a otro. Acá no pasa. Cuando un plantel es bueno, sí, te pasa por arriba. Y Irlanda venía a ser el número uno del ranking. Nueva Zelanda venía también de varios cambios de juego y jugando más o menos. Sí. Pero no dejan de ser los All Blacks. Son los mejores en esto y por eso nunca, siempre los querés evitar, digamos. Por eso por ahí mucha gente pedía Irlanda. ¿Y cómo es esta particularidad que tenemos un head coach, se dice, australiano? Que sería rarísimo en el fútbol, por ejemplo. Sí, en el fútbol en un momento se había nombrado y estaba la posibilidad de que Pep Guardiola venga a dirigir. Sí, bueno, sí, es eso, es rentar un tipo con muchísima experiencia, apostar a otra cosa. Ajá. ¿Qué sé yo? A ver, un cambio. ¿El proceso de Quesada no fue bueno o sí para ustedes? ¿Estuvo antes de head coach? No, Quesada no. Quesada no, perdón. Ledesma. Ledesma, ahí está. Sí, creo que asentó una base. Puso una base para de ahí para arrancar para arriba. Sí. Fue una época donde estuvieron los Jaguares. Sí. Ahí los jugadores que estaban todos afuera los pudieron juntar y decir, bueno, les vamos a pagar un sueldo y empiezan a jugar en la franquicia esta del Super Rugby. Fue el primer equipo profesional de Argentina. De Argentina. Ahí los pudieron juntar la gente y decir, bueno, de ahí, de esos jugadores que hay ahí, podemos armar un seleccionado. ¿Por qué? Porque ya vienen entrenando juntos. Ya se conocen, ya eran un equipo. Y de ahí asientan la base para arrancar, creo que los mundiales y todo. Sí, claro. Esa es mi opinión. Claro. Hay un ranking de posiciones que es por puntos deportivos ganados, donde los Pumas históricamente estuvieron puesto 10, puesto 8. El proceso de Ledesma, después de lo que fue Jaguares y toda esta profesionalización del rugby que entusiasmó, quedó ahí también. Pero vos lo ves a Cheika y los Pumas no venían jugando a nada. Estamos en semi porque son argentinos, porque tienen unos huevos gigantes así, y los galeses no se la vieron venir, pero en los papeles... O sea, fue una sorpresa total que estemos en finales. Y sí. Y sí. Por último, bueno, ya son las 6 de la tarde, se me pasó volando además, perdón. Agradecerles obviamente el tiempo que hayan venido al piso y que hayan compartido esta charla, que sirve para nutrir también y sirve para entender un poco más el deporte, que uno y hace la mea culpa, por ahí no se entusiasma tanto como con otros, por prejuicios y por cosas que alimentan los medios y lamentablemente nos alejan del rugby en sí. Pero bueno, agradecido por que hayan venido. Y bueno, un pronóstico, a ver qué va a pasar con los Pumas mañana. ¿Qué creen ustedes? ¿Si se puede dar la épica de ganar Nueva Zelanda? ¿O hasta acá ya está? Ya cumplimos y ya fue mucho. Con una mano en el corazón yo quiero que ganen. Sí. Y si ganamos vamos a ganar con nada. Por 3, por 2, bien. Ahí, rajuñando. Pero es del corazón. Claro. ¿Viste? Si voy a los números... No, tanto en contra. No, estamos. Vos, Andy, si no se gana, yo creo que ya cumplieron. Bien. El objetivo era jugar los 7 partidos. Lo positivo es que a Nueva Zelanda en toda la historia se le ganó 2 veces. Bien. Y las 2 veces le ganó este equipo.